ser las reflexiones de Fidel Castro de hoy, dedicadas precisamente a los presidentes y su décimo aniversario. La leo, 2 páginas y media. Gracias a Fidel. Desde aquí un aplauso a Fidel, un aplauso a Cuba Revolucionaria, a Raúl Castro, presidente de Cuba, y a todo ese hermano pueblo, nuestro cariño y nuestro afecto. De Fidel, cuánto hemos aprendido sobre la revolución energética, cuánto el mundo tiene que aprender en la búsqueda del camino a la salvación de la especie humana. Esto es un tema vital, Fidel, cuántas veces lo hemos hablado, cuántas enseñanzas he oído de tus labios, de tu mano sacando números y cuentas, enseñando o leyendo y comentando trabajos, artículos científicos. Un sembrador de conciencia es Fidel Castro, ese Dios que tú dices. Así un día dijo Fidel: ahora estoy convencido, Chávez, que Dios te ayuda a ti y a tus amigos. Bueno, ese Dios en el que creemos nosotros, que te siga dando vida y aliento por muchos años más, para que sigas sembrando conciencia al mundo, Fidel. Gracias por tus palabras, las leo. 10 años enseñando y aprendiendo. Aló Presidente comenzó sus transmisiones el 23 de mayo de 1999. Ese día de este año, Chávez estaba en Ecuador celebrando el 187 aniversario de la batalla de Pichincha. Mañana se inicia la conmemoración del décimo aniversario del programa, es decir, hoy. El caso de Hugo Chávez, dice Fidel, es excepcional en la historia de la política. Otros han logrado fama y celebridad a través de la prensa escrita, radial o televisiva, pero nunca una idea revolucionaria hizo uso de un medio de comunicación con tanta eficacia. En la lucha épica, en la épica lucha de la revolución bolivariana, sin ese programa, el imperialismo y la oligarquía, con su control casi absoluto de los medios de comunicación masiva, sus calumnias y mentiras, habrían destruido la revolución en Venezuela. Sigue diciendo Fidel: he calculado conservadoramente que en esos 10 años el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha dedicado 1.536 horas netas, es decir, las equivalentes a 64 días completos. Tengan cuidado, por favor, de no atravesarse delante de las cámaras. Repito, he calculado conservadoramente que en esos 10 años ha dedicado 1.536 horas netas, es decir, las equivalentes a 64 días completos en un programa para informar y educar a la nación. En ese incesante intercambio enseñaba y aprendía, educaba y era educado por el pueblo, leía, adquiría y transmitía conocimiento, estudiaba y recomendaba libros, recordaba la rica historia de su país, las luchas y los sueños proféticos de Bolívar, muchos de cuyos discursos conocía de memoria. Sigue diciendo Fidel: el Aló Presidente se convirtió en un programa para Venezuela y para los que en este planeta deseamos conocer lo que sucede y lo que puede suceder. Entre mis tareas semanales dedico, esto que voy a leer aquí merece un aplauso, vamos a ver, lo voy a leer: entre mis tareas semanales dedico a Lalo una cuota de tiempo, una cuota de tiempo. Fidel lo tiene como una tarea, y en verdad Lalo Presidente es para todos nosotros una tarea, es una tarea impuesta y asumida por las circunstancias, y además asumida con alegría, venimos a esta batalla siempre cantando, alegres, estudiando, aprendiendo, casi siempre dando carrera, ¿verdad, señores ministros? ¿Verdad, Felicia? ¿Verdad, a todos los equipos, Blanca y a todos los muchachos y muchachas, que merecen un aplauso, porque sin ellos y ellas no habría los presidentes, la Casa Militar, la seguridad, los coordinadores, los edecanes coordinadores, todo, el Ministerio del Despacho de la Presidencia, Luis Reyes está por ahí, Blanque Caut, bueno, es un ejército de trabajadores y trabajadoras, los técnicos, los camarógrafos del Canal 8, Venezolana Televisión, de Vive Televisión, que vinieron en refuerzo, todos los productores, los escritores, los guionistas, todo, la maquilladora, etcétera, todos, el que maneja el carromato, yo llamo el carromato ese carro donde me meten a mí ahí, y me medio arreglan, a veces ando choreto, ando a veces golpeado por el tiempo y las inclemencias, el carromato, por ahí también, allá está, hoy no me metí al carromato, no, vámonos derecho, ese carromato tiene una fruta, ahí está la maquilladora. Feo es feo, para que el feo no necesita maquillaje, pero bueno, ella cumple su trabajo. Bien, yo les cuento que la primera vez que fui a televisión, después que salí de prisión, entonces me fue en Televen, José Vicente me iba a entrevistar el mismo día que salimos de la cárcel, y entonces me llevan a maquillar, y yo me resistía, me negaba maquillar, yo, ¿para qué? ¿Qué pensarán en mi pueblo si me ven maquillándome? Era el machismo aquel que uno tenía, ¿no? Y además yo no sabía. Ahora me explicaron, ¿no? Que por el brillo y no sé qué más y tal. Pero bueno, si uno brilla mejor porque está brillando. Está alumbrando. Bueno, sigo leyendo, Fidel. He interrumpido tu reflexión. El aló presidente se convirtió. Ahora termino. Lo más alentador es que el pueblo humilde y combativo de Venezuela apoya a Chávez cada vez más. Crece el número de trabajadores y de jóvenes que ingresan en las filas revolucionarias. Eso es verdad. Fidel, que está mirando allá. Mire, Fidel es un sabio. Y además los años ayudan a que cada día sea más sabio. No, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y la situación que está viviendo ahora, de dedicarse exclusivamente a pensar, a observar. Fidel tiene varias pantallas de televisión. Yo lo envidio, le dije, yo te envidio, porque yo veo televisión es por ratico y oigo radio, es para la batalla mediática. Él está dedicado a eso y a leer, a estudiar. Le digo, te envidio, mira como yo cargo mis libros y leo un pedacito hoy, un pedacito mañana. ¿Ve? Él está dedicado a eso y a escribir. A escribir. Está cumpliendo su tarea. Ese es el rol que la vida le ha impuesto ahora, las circunstancias. Le dejé el mismo Fidel de la Sierra Maestra, ahora con una ametralladora mucho más eficiente que una Thompson de aquella vieja, o una UCI, o una .50. Es la ametralladora del pensamiento que nos hace libre y nos hará libres.